Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Pero tú estás flipando, Juanma. ¿Pero por qué? Porque sí, ¿cómo te vas a apuntar a clase de esgrima? Tío, porque me ha dado el punto, ¿Pero cómo te va a dar el punto, niño, si tú el codo lo tienes pegado aquí a la costilla? No lo puedes estirar, no puedes hacer el touché, bueno, ese. Pues mejor mismo tendré mis propias técnicas, ¿no es que ellos están acostumbrados a posturas de esgrima? Pues yo llegaré con nuevas posturas de esgrima. Efectivamente, al tropiezo la hincas, ¿no? Claro. Eso no está, eso está prohibido, Juanma. ¿Por qué? Porque no se puede uno tirar al suelo y hincar a la vez. Bueno, chicos, si a mí me ha dado el punto. Hay que hacerlo con agilidad, ¿me entiendes? Bueno, yo tengo agilidad a mi forma y a mi modo, amigo. Tú tienes agilidad en la boca, la única agilidad que tú tienes, hermano. ¿Sí? Sí, sí, sí, efectivamente. Pues muero muy rápido. ¿Será que por eso hago radio, no? Pues también, es verdad. Claro. Claro, por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos en Radio Tarascá. Oh. Como todas las semanas, un programa que se hace en un local, puerta calle, en el barrio Pamendito, que es el reflejo de cualquier otro barrio, de cualquier otra ciudad de España. Efectivamente. Esta vez tenemos a un montón de gente, o sea, esto está a rebosar, aunque parezca que no. ¿Qué va? Y tenemos si es un audio público, que tiene el caution de esto, que es un aplauso gente de Azuqueca, viene gente de Toledo, Dillejca, de Aluche, de Conlada, de Torrelodones, del barrio del Pilar, y van a hacer un ruidito tal que así. ¡Ese ruidito, people! ¡Efectivamente! Mira, niños, hay uno subido ahí. Sí, bájese de ahí. Es que no cabemos. Bájese del árbol. Bájate, hombre, bájese macho. Del árbol. No, el árbol sí. No, va a hundir el armario que tenemos ahí. Exactamente, tenemos ¿qué? El armario ahí empotrado y tenemos nuestras pequeñas que te cuen. ¿A que sí? ¿Que te cuen qué? ¿Qué es eso? Las pequeñas que te cuen. Ah, bueno, venga. Bien, con iluminación plena. Sí, sí, sí, guau, wow, sí. Perfecto. Y nunca mejor una dicho, ventilación con iluminación plena, porque hoy de invitado tendremos al mismísimo Swamp Boy, el chico de fuego. Qué bien pronunciado. Sí, señor, sí, señor, un aplauso. La vamos a pagar aquí, hermano. La vamos a liar un poquito. Hoy sí. Vendrá de camino, estaremos esperándole. Y cómo no, imprevistos, colaboradores, personajes del barrio, vecinos, no sabemos lo que puede pasar porque aquí, con solo llamar a la puerta, solo se tiene que levantar Regenito McCainhan a abrirla. Cuidado, niño, que va haciendo calor, ¿eh? A ver sí. Si vamos encendiendo ya el aire, ¿eh? A las agujas, a las agujas del hoy, del mañana y del ayer, con la buena musiquita DJ Caution. Esto es solo acaba de empezar, así es que suéltala, Supri. ¡Radio Tarascá! A veces vuelvo a equivocarme, cojo el móvil y otra vez te llamo. A veces soy el puto amo y a veces todo lo que toco yo lo rompo, jodo, lo derramo. A veces pierdo y tantas gano, a veces lloro, pero te aseguro que yo normalmente ya no. Algunos pensarán que necesito ayuda, si no creo en tu Dios, Cristo, Jehová ni Buda. Y soy culpable, loco como amable, amarte solo fue parte del juego de vivir y recordarte. Entre mis brazos hubieses volado a Marte. Ahora solamente dile a tu gente quién lo parte o quién coloca sílabas contando arte. No quiero cantar esto para molestarte. A veces solo con tocarte pude colocarme, y solo con mirarme podías hipnotizarme. Cuando te miras y me miras y te vas, tú me destrozabas la vida y no. Y a veces odio, a veces amo. Cada peldaño A veces vuelvo a equivocarme, cojo el móvil y otra vez te llamo. A veces llamo y no contesta, ¿y para qué decirte nada si ya me sé la respuesta? A veces todo te molesta, a veces no quiero ni recordar tu sonrisa en esa fiesta. A veces te miraba y te quedabas muda, ya, ya nada importa, ya no me quedan dudas. Ahí escuchábamos el sonido de Swan Boy, el chico de fuego que le tendremos de invitado aquí a lo largo de Radio Tarascón. Me quedo ahora mismo de un relajado, hermano. ¿Sí? Bah, pero relajadísimo, ¿eh? Ya te veo. Yo no sé si es del yo creo que entre el cocido, ¿eh? Ahora mismo. Sí. Y el tema de Swan que nos hemos escuchado, estoy ahora mismo como flotando. ¿Y no notas que hay una pequeña cortina de humo que se está empezando a notar aquí? Yo corre ahí. ¿Verdad? A ver si vamos a estar aquí algo que se está quemando. Yo creo, yo sabes lo que hago. Es que cuando entro al bate y hago caca. Te la comes. Te no, la me voy a comer. Te la comes. No, porque no me llego. ¿Sabes? Pero ansiosa. ¿A qué te refieres? Ansiosa. No, la caca no, la caca no. Sí. Yo es que quemo papel. Ajá. Para que no huela mal. Entonces a lo mejor ves un poquito de humo porque antes he echado un como pedazo de ñordo que flipas. Como tú de grande, así. Como lo has dicho. Coño, así, le he puesto Languis. De nombre he dicho adiós Languis. Y he tirado de la. Así como te lo estoy contando. ¿Te ha molestado algo? Porque te veo así. No. Bueno, venga, vamos con Cuerpo Cisterna. De repente estábamos aquí cuando alguien llamó a la puerta. Madre mía, pues mira para pa salir ahora mismo, abrir la puerta. Pues bueno, es que hay voy a tener que saltar. Salta, o si no le decimos a alguien del público que abra. No, espérate, no, que voy. Mejor que abra relleno. Así voy venga, echando un vistazo a los relojes. ¡Hombre! Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal, Carlito? Es un fenómeno, entra corriendo. Estoy contento. ¿Por qué estás contento? Porque ha puesto Heidi otra vez, el remake. Sé por qué estás contento. Porque una nueva cigüeña ha encontrado nido en tu cabeza. No. Ya, ¿no? ¿Has visto que uno se tuvo que ir a urgencias con su pene? ¡Ay, por eso estás contento! ¡Porque se fue a urgencias! O sea, que te ríes de la peña, no, que va a urgencias. No, eso no. Carlos, por favor. Porque hoy viene la. Porque hoy he visto a tanto público. Sí. Y estoy tan contentísimo. Ya ves. Muy bien, pero ese público ha visto que no te ha aplaudido, ¿eh? Hay que dar así. ¡Ay, qué pena! Se ha pasado. Se ha pasado amigo. El tiempo de aplausos. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy, Carlitos? Nada, que. ¿Sabes quién viene de invitado? El chico Fernández. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que lo ha dicho ese? ¿Cómo? Señor Fernández. Señor Fernández, bueno. Bueno, su apellido, ¿no? Le gustará también que le llame por su apellido. A mí me encanta. Señor Fernández, porque es que no sé pronunciarlo como... Puede decir Elan Fernández, que es su nombre también. Elan Fernández. Es su nombre, Ah, es que como... Ah, es que me soy... Pero como... se hace llamar Swan Boy. Swan Boy, como Boy Boy. No. Bueno. Más o menos, ¿eh, Carlos? Te veo suelto a ti en el mundillo de... Del dance y del hip hop y todo, ¿eh? Está puesto. Desde que estoy contigo, y es que como entrevisté a varios... Oye, ¿qué ha pasado con lo de los autobuses Iveco, que ya no hay autobuses Iveco? De porque los han traído Iveco... ¿Cómo? De estos que van con aceite. ¿Que van con aceite? ¡No me jodas! Sí. ¿Pero aceite de qué? ¿De las ensaladas o de...? No, uno Iveco, como se llama de esos, o híbrido. Híbrico. Híbrico. Oye, una cosita, te ha crecido el flequillo por adelante. Sí, es que me lo opino así ahora. Está guay así, ¿eh? Está guay, es un estilo como a Tony Garrido, pero sin levantártelo del todo. Por cierto, que veo todos los días el programa, todos los jueves del programa de Tony Garrido. Así. La nube, recomendable, la nube, la 2. Y luego el programa de... Ayer vi el programa ese, Tribu Urbana. Tribu Urbana es una tienda. Eso ya. Es una tienda. Como se llame, ¿eh? Ese programa de la 2. Ritmo Urbano. Sí. Que lo hace muy bien. Lo hace muy bien, ¿verdad? Sí, que saliste tú y el Caution. Sí. El Caution se leo hace ya un tiempecito, ¿no? Sí. Lo tienes grabado y te lo ves todos los miércoles. Me lo grabaron. ¿Qué haces, gordo? ¿Qué has traído? Comiéndome el micrófono, ¿eh? ¿Pero qué has traído de comer hoy? Esto que son bolitas de chocolate sin gluten. Ah, sin gluten, pero ¿qué has traído? Los he traído yo. Ah, los has traído. Y he traído chorizo y una morcilla. También. Que no sé qué ha hecho Ana por ahí, los ha guardado porque como... Ana, nuestra fotógrafa, ¿qué has hecho con los morcillas? Los chorizos. ¿Te los ha llevado o qué? Se los ha puesto ahí. Ahí para cuando venga el invitado sacarlo. Ah, para luego. Vale, muy bien. Eso está guay. Ya lo cuando que nos pica un poquito porque he comprado yo también para mí. También. Sí. Y pica un poquito. Mismo se va con almorranas el invitado hoy. Vamos ya. Con almorranas. Oye, una cosa, que ¿a quién querías tú mandar un saludo? ¿Qué me dijiste? A nadie. Ah, está bien. No, no. Ah, ¿No quieres tu minuto de saludo? No, no. ¿Pero por qué? Ya no quieres. Es que me vengo abajo, Juanma. Yo como estoy un minuto. A nadie. Bueno, te digo una cosa, que tengo aquí, que me he traído unos zapatos, que tengo una pequeña comunión esta. ¿Qué zapato, tío? Este fin de semana. No, zapatito, que tengo una comunión este fin de semana. Sí. Y tengo que ir a poner la suela. Pues no, está la cosa, no quiero comprarme no otro. No está la cosa, claro, de verdad. Que voy un momento ahí donde Luis, ¿vale? Sí. Y dejo los zapatos y ahora vengo, ¿vale? Bueno, pues venga, no date prisa. No creo que venga Swan todavía. No, hombre. Pues no creo que venga. Y si viene, pues que se espere. Ayer no vendrá el hijo de la Trini, el ese que dice que es hijo de la Trini, el Gerardo, porque no le aguanto como se mete. No, no creo que venga. Si viene, no, ni se te ocurre abrir la puerta, ¿eh? Mamá, yo te estoy diciendo que yo cuando abro la puerta se mete con el padre. Voy a dejar esto. Ahora vengo, público. Joder, que de público. Aquí hay que saltar, ¿eh? Bueno, pues tírate por encima. Espérate, que le rozo. Paso. Carlos, ¿qué? Ahora que no está Juan Manuel, te voy a hacer una propuesta. Me das 50 pavos y yo te dejo el local para hacer tu radio. De eso nada. ¿Cómo que no? Eso es de Langui. Sí. Pues entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. No, de acuerdo no. ¿Eh? Es que tú encima que te he traído esto para que comas, el chorizo. Sí, pero sí, que no tiene que ver una cosa con... Me están llamando, macho. Si es que no nos dejan 2 minutos tranquilos. Voy a ello, Carlos. Voy a ello. ¡Voy! ¡Voy! ¡Que no pases! Yo te voy a decir una cosa, chico. A ver, una cosa. Tú te metes con tu madre. Me vas a meter un jaleo. No, tú te metes con mi madre. Que no. Te estoy diciendo, que te estoy preguntando. Que no me meto con la señora Martínez, que me da una leche que me espalda. Pues a mí mi madre no, chico. Pues con la Trini delante de mí no te vas a meter, porque no te lo consiento. Que Trini es una bella persona. Bueno, espúmate de aquí, por favor. Espúmate. Fuera de aquí ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver una cosa, no me dejan hablar. A que te echo yo, a que te quito el dinero que tengo en ese bolsillo. Sí, no te pongo ni un duro. Espera, que me pongo por medio. Que aquí está gordo. No, por favor. Gordo, te suda el sobaco. Toma, te lo doy y vete a comprar. Toma. Te lo doy, vete ya de aquí. ¿A mí qué me vas a dar? ¿Qué le está dando? Dinero y que te vaya. ¿Esto qué? ¿2 euros? Pero si le ha dado 2 euros nada más. Dame más. No tengo más. Dame la cartilla de la seguridad social. Nada. Pero ¿cómo que te va? Dámela. Una pata. Te reviento. Si sabes que me tienen miedo en el barrio. Vamos a ver una cosa, que te coge Carlos ahora mismo y te... ¿Pero este que va hoy? No sé, ha hecho un... Estoy muy camaromático, no quiero verte, vamos. Pero, Carlos, déjame hablar yo, voy a hablar un momento. Ahora habla el rellenito, que no se ha hecho... A ver, dile, me voy, gordo, no aguanto a él. Sí, es verdad, vete. Me voy. Venga, anda. Hasta luego, Gilorio, adiós. Uy. Me voy. Oye, Carlos, te voy a decir una cosa. Déjame a echar... Yo tengo que dialogar con él. Se me entiende lo que... Abre la puerta, este va a ser él. Anda, abre tú ahora. No, abre tú. ¿Qué le tienes miedo ahora? Bueno, voy. ¿Qué pasa, Trini? Hola, ¿qué hacemos? Madre mía, ¿qué hacemos? Pues mira, aquí sudando. No, ya lo veo, hijo. Que está un calor aquí hoy. Si ya se lo he dicho yo a Juanma, que hay que poner el aire acondicionado. No, aquí se te cae hasta las gotas por debajo de los pantalones. Me está cayendo la gota debajo. ¿Y tú lo has visto eso? Porque te he visto andando y tienes un goterón. Joder, tío, no me jodas. Los sobacos, el ojete, me suda todo. Sobre todo adelante, tienes un acacho de mancha. ¡Adelante! Es que he comido macarrones. No, pues no es coloradito, ¿eh? ¿Qué como? ¿Pero aquí la camiseta? No, más para abajo. ¿La mancha dónde? Espérate. Agáchame la cabeza. ¿Pero si es la cremallera? No, eso es de cremallera. ¡Qué blanca! ¡Qué blanca! ¡Qué guarro! ¿Encima blanca? Claro, porque son cremalleras anticorrosión. Sí. Tío, es que esta mujer no está puesta... A mí lo que me interesa es el que tengo aquí al lado. Carlos, ¿qué pasa? Pero es que me tiene últimamente... No. Bueno, eso está cambiando. Es que mira, cuidado, un momento, que ha venido tu hijo. Bueno, a mí mi hijo, ¿qué quieres que haga yo con mi hijo? No, la verdad... Que ha venido a meterse contigo. ¿Cómo que a meterse conmigo? Si no la ha dejado, no la ha dejado Carlos. Trini, es verdad, ha entrado, porque ha venido, porque yo... Me ha dicho el Langui que no entra aquí, ¿eh? ¿Cómo que no? Lo que pasa es que tu hijo viene corriendo, que es que se tira a meter el cuello ya para adelante, y dije, no, ni que le pare. Yo vengo a por ti. Espera un momento que voy a abrir. ¡Voy! Ya está, ya he puesto los zapatos allí, ya dentro de un par de horas me los tienen preparados. Me ha dado una lipotimia. Hombre, Trini, ¿qué tal por aquí? Pues aquí estamos, corazón. ¿Qué haces, vecina mía? Pues mira, que no me deja meter de mano. Uy. No, porque... No me deja. Es que le gusta más tocarse. No me deja. Me gusta yo tocarme yo mismo. Él se toca, o sea, pero se toca él es mismo. Un poquito... Pues aquí creo que todo el mundo nos gusta que nos toquen otros, no nosotros mismos, ¿no, público? Ah. Digo, ya no. Claro, Carlitos. Yo la Trini. Digo la Trini, ¿eh? No la, la Rocío. ¡Bueno! ¡Ha despreciado, ha despreciado! ¡Oh, Rocío! La Trini la quiero. No es tonto el niño, ¿eh? Nah, no, hombre, se no, no, si yo tampoco te quiero como amor. Eso que lo tengas muy claro. Trini, ¿qué tal te va la tienda con la tiendecita que abriste, el negocio? La de sociólogos, eso de los muñequitos en las cosas duras. Sí, sí, ¿cómo te va de eso? Maravilla. De maravilla, ah, ¿no? Bien. Sí. Ah, sí, o sea que verdad. Funciona bien los sí, sí, juguetitos lo, de plástico. Ah, no lo sabes tú bien. No. Hacen hasta cola. A ver, mira, claro. Es un chiste, ¿no? Como vendes mejor. Cola de plástico. Hasta cola, chico. Nunca joder. Mejor dicho. Encima he traído unos que saben a chocolate. Venga, coño. ¿Pero el qué? ¿Unas porras o los otros? Carlos, levanta la mano. ¿Qué? Oye, una, este, ¿quieres? Mete. Carlos, ¿quién levanta la mano? ¿Quieres una de esas de chocolate? No, no, espera. Trini, ¿a ti la crisis no te ha afectado en el sex shop? A mí no, ¿a ti? Tampoco, ni en el amor tampoco, porque no. Me ha dado un besazo aquí esta mañana. ¡Madre mía! ¡Se la ha hecho la chiquita! Venga, venga. De tornillo. Vale, una cosa. Momento, Carlos. Explícanos qué has sentido con ese beso. Sí, a ver, venga. Pues una sensación de alegría. ¿Cuánto has pagado? Nada. ¿Ah? Ha entrado y en el mercado y Venturi dice, pero chico, ¿qué haces y a mí qué? ¿Pero qué te la ha dado? ¿En la boca o en la cara? Me la ha dado en la boca. Y vamos, no es que lo crees tú, vamos, ni montando un caballo. Le olía el aliento a menta. Ah, sí, encima se ha mentolado la boca y todo. Da mira. ¿Y te ha hecho así con la lengüecilla el baby? No. ¿No te ha hecho eso? Pero que no me acuerdo lo que más. Es que ¿eh? Ha sido tan me ha tocado hasta el culo. No me jodas. Pero bueno. Madre mía, a ver si. ¿Y la cartera? ¿Sabes? ¿Y la cartera dónde está? A ver, bésate aquí la muñeca. Haz como. Ah, eso sí. Eso es que te has dado tú el beso y nos estás diciendo. Claro, eso que te ha dado. Que no, es verdad. ¿Sí? Oye, una cosa, Carlos, una curiosidad que tengo. ¿Tú alguna vez has ensayado delante del espejo cómo dar tu morreo con una chica? Una vez. Una vez, ¿a que sí? Es verdad. Y llenaste esto el espejo de babas, ¿a que sí? Sí. Joder, es que... Sí, pero me pilló mi madre y dije, ¿qué haces dándole besos? Y dijiste, porque me quiero mucho. Y eso fue no hace mucho, ¿a que sí? Sí. Me acordaba de la Rocío y estaba dando... ¡Bueno! O sea, que eso ha sido reciente, ¿no? Sí. Joder, yo me imagino el espejo con mi madre, con lo presumida y la coqueta que es... Increíble. Bueno, vamos ahora con un poquito de música a cargo de Caution. Vamos con un temita de Raika. ¿Sabes que Raika ha sacado disco? Sí, ¿cuándo? Sí. ¿Hace poquito, no? Pues hace muy poquito, pues sí, la verdad que sí. Hace nada. Raika está, ya sabéis, componente de Hablando en Plata. Desde Squad, Málaga. Desde Málaga City. Fragmentos se llama el disco y suena así. Cuando cojo el micro me dirijo a un público exquisito fino, que espera ansioso un buen show, no un timo. Me dirijo con sigilo veloz, me parto en dos sección del héroe más hardcore. Son momentos mágicos, como yo no hay dos. No lo admito, mi rap es puro, tú patético. Supervillanos de alquiler vuelven otra vez por la puerta grande, así que mamen e indaguen, derramen lágrimas infames. Os veo nervioso como flanes, destruyo clanes. Tengo la planta de un gran danés rabioso, suelto lava como volcanes. ¿Sabes? Raika de vuelta, extremo atenta. Contra oferta, busca en tiendas. Internet mata, informa, noticia violenta por norma. En primera página no soportan. Mi menda busca acción, ficción, música, evasión. No quiero ser otro clon, no quiero perder el honor, o no. Quiero ser bendición, yo solo yo. No pido mucho, solo lo justo, vivir, sentir a gusto. Sexo, drogas, alcohol, sin abusos. Disfrutar del momento que me toca y punto. La noche es larga, busca un rincón y abrígate. Son tantas emociones que te devoran sin saber por qué. La noche es larga, busca un rincón y abrígate. Son tantas emociones que te devoran sin saber por qué. El mafio vuelve de repente a ponerte en pie. Vuelvo de repente, pesadilla constante y el brazo ejecutor del valiente. Cada frase mía huye de la policía en la guerra fría que vivo en un día a día cualquiera. Tengo la certeza que puedo escapar de ti. Tengo la certeza que puedo con todos los MCs de cualquier país. Sí, tengo el hambre suficiente, sí, sí. ¿Qué aporto? Dilo tú, que me da la risa. Recuerdo planchado en aquellas viejas cintas de cassette. Hoy en día hay chavales que no saben de lo que hablo porque fueron tiempo de diablos, el miedo en cuadros, anticristos y retablos. Ahora me levanto y siento los atascos diarios en busca del pan con el mínimo salario. y solo apuestan por mí los que me valoran. Por eso yo les devuelvo el rap en forma de gratitud eterna. Así se manifiesta, así gobierna mi fuerza, convirtiendo cada canción en fiestas. El día de la bestia, el alma escogida, elegida entre tantas vidas perdidas, entrañas escocidas, sed en boca seca sin saliva. Esta mierda me motiva, esta mierda adictiva, acabará en el diván con psicólogo suicida. Así va la estrofa de un gran plan. Cambia putas modas por conceptos que van más allá de normas. Voy por todas, más claro el agua, más contundente la libertad. Yo, HP Squad. La noche es larga, busca un rincón y abrígate. Son tantas emociones que te devoran sin saber por qué. La noche es larga, busca un rincón y abrígate. Son tantas emociones que te devoran sin saber por qué. El más frío vuelve de repente a ponerte en pie. ¡Radio Tarasca! Y ahí estamos escuchando a Raika, componente de Hablando en Plata. Muy bueno, Squad, ¿eh? Que ha sacado su primer disco en solitario llamado Frac. No, es como cruje esto, niño. Las galletitas del gluten, ¿no? ¿Quieres una galletita de tallado? Venga. Qué mierda de caca. Esto está asqueroso, Juan Manuel, te lo voy a decir, ¿verdad? Te encanta. Esto es como la comida que le das tú al niño chico tuyo. Y seguimos en directo. Papilla, ¿eso? Seguimos en directo en Radio Tarasca esperando a Swan Boy, el chico de fuego que le tenemos hoy de invitado. Y con este pedazo de público de Azuqueca, de Toledo, de Lleja, de Aluche, de Colada, de Torrelodones, del barrio del Pilar, que hacen un ruidito tal. ¡Echa el ruidito, chavitos! ¡Vágame, niño! ¡Qué calorcito humano que tenemos aquí hoy! Pues sí, me lo he cantado y todo. Sobaquibis, ¿está bien? ¿A que sí? No, no, sobaquibis. ¿A sobaquibis? ¿Sí? Ah, sí. ¿Pero te has echado tu rolón de ese? Mete la cabeza. ¿Cómo voy a meter la cabeza ahí, hombre, Trim, por favor? Niño, métele. Prueba a ver, mete la cabeza. ¡Cómo que no! En el sobaco de la Trim. ¡Que no, hombre! ¡A que te hago, te daré! Y me meto la cabeza. Sí. Tiramos, hacemos concurso de camiseta mojada de esa. A mí me da igual. ¿Ah, sí? Pues súbete a la mesa, venga, ya verás, vas a flipar. ¡Niño, saca el cubo! Con la. ¿Claro? ¿Darías una camiseta mojada? ¿Darías un? ¿Sí? ¿Sí? ¡Mi camiseta mojada 2012! Hombre, aquí talego no, nada, es que ¿eh? Que va, que miedo me das, tío. No te choco la mano porque sé que chocarte la mano y estás arriba ya. Tú no hagas fuerza porque yo aquí para ti no me voy a mojar. ¡Carlos! ¡Meta por el culo! La Trini viene muy guerrera, ¿eh? Pues como te enseño una cosa que llevo puesta, va a ser más guerrera. ¡Un tanga! ¡No! ¡Un sersón! ¡Una teta! ¿Cómo te has fijado tú en eso? Porque tú llevas un tanga de sersón. Un tanguita del sesón, ¿no? ¿Eh? Vale, de esos que le das y se empieza la musiquita. ¡Voy! ¡Vágame, Debel! ¡Me ha dejado sordo ahora mismo! ¡Voy! ¿Pero vas a ir o voy yo? ¡Voy, voy! ¿Pero vas o voy? ¡Voy! ¡Pero ve! ¡Adiós! ¡Que voy! ¡Adiós! Y encima va y dice adiós. A ver, hazlo tú porque a mí no me hace nada. El chico abre, no dices que vas. ¡Voy! ¡Pero ves! Chicos, ay, pero que yo. Vayas tú. No, voy tú yo. No, si ha dicho él. ¡Voy! Se ha dicho el que vaya. ¡Pero ves! ¡Hazme ya! ¡Voy! ¡Pero ves! ¡Hombre! ¿Pero a dónde vas? Pero vamos a ver, ¿qué haces? ¡Carlos! ¡Coge el micro! ¡Voy! Este invitado está... que venga está sordo, ¿eh? ¡Voy! Carlos, vamos a ver. ¿Por qué? Llama a la puerta y no abres tanto voy. Sí, la tiene abierta. Pero chicos, ¿cómo la tiene abierta? Es que quejándose cacho con la puerta. Vamos a ver, si estuviera la puerta abierta, el invitado entraría. A ver, ¿qué has hecho con la puerta? Yo no he hecho nada con la puerta. ¿Qué vas tú? ¿Por qué no me hace caso? Que vaya, pero que vaya. ¿Voy yo o va él? Ves tú, siéntate, anda. Siéntate, pues. Yo no sé lo que le pasa, pero. Hoy vamos a. ¿Qué pasa? Pero no del sol del verano, sino por las llamas de la música. Porque hoy vamos a contar con un artista que siempre está relacionado con el fuego. Y nunca mejor dicho, tenemos recién salido del horno su nuevo trabajo llamado Extremadamente Inflamable. En inglés se podría decir... ¿Que lo diga yo en inglés eso? Claro. Pero que me está... Extremely Flamable. Claro, efectivamente. Cuidado, ¿me habéis entendido o no? No. Claro que sí. Ah, pues ya está. La cosa está que arde, porque este disco ha superado las 200.000 descargas gratuitas en los primeros solo 15 días de su lanzamiento. Y por otra parte, porque el invitado que nos acompaña hoy en Radio Tarasca, que está aparcando sus rastas aquí en el Perchero, oyentes, es ni nada más ni nada menos que... El chico de fuego, Swan Boy, un ruidito para él. No, Más fuerte, que no se oye. ¿Qué tal, Swan? ¿Qué pasa, Langui? ¿Cómo está la gente aquí? Por ti, mira, mira cómo tienes a la plaza. ¿Tienes esto, niño? Que fíjate. Mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Mira, por aquí, en 7 años que llevamos, han pasado desde Diego Forlán, jugador de fútbol, yo qué sé, un montón de actores. Directores de cine, Santiago Segura, Juan Diego. Bueno, ha habido sí por haber de todas las ramas, pero no como se ha puesto el público contigo con hoy, porque no cabe ni un alfiler. Entonces, ¿qué les da, chico? ¿Qué les da? Macho, qué honor. Esto es todo la sauna Tarascal hoy, ¿no? Sí. Además, es verdad, está emocionado. Pues ¿está emocionado quién? El invitado. Ah, que está emocionado. El señor Fernández. Me cae la lagrimilla, se me cae. Es que ha hecho un cursillo, que le gestos en la está cara. Está emocionado. Y una cosa, así antes para empezar. Carlos, ¿no te molaría tener el pelo que tiene este hombre, el invitado? Sí, pero no, porque mi madre me lo cortaría. Claro. No te deja, ¿no? La vieja, pero... Es que ¿sabes lo que pasa? Que tienen un háster en la casa, desde pequeño, y es el que le muerde el pelo por arriba. No, es que me corta Enrique el pelo. Sí, bueno, la gran historia de Enrique. Bueno, te voy a hacer una pregunta, señor. No. ¿Eh? Vamos a ver una cosa. Déjame, conductor del programa. ¿Sabes lo que es un conductor del programa? Sí, perdón. A 220. A 220. Claro, pues ahí, yo soy el conductor del programa. Déjame hacer una pequeña introducción que ya hemos hecho, pero... Pero hacerle una pregunta, ¿me dejas? Oui, merci. Venga, mira, joder, ¿sabes de inglés? ¿Sabes de inglés? ¿Qué inglés? Francés. Joder, macho. Estamos aquí hoy un poquito pesitos, ¿eh? Francés. No por nada. Sí. Bueno, tenemos aquí tu tercer disco, ¿verdad? Y antes de nada, coméntanos cómo se ha financiado para los oyentes de Radio Tarajá, que estén un poco perdidos, porque tus discos los haces tú mismo gracias, a ver si lo digo bien, al, otra vez inglés, crowdfunding. ¿Eh? Crowdfunding, sí. Yo es que mi inglés es como el de Wyoming. No, es malísimo. Lo que se llama, vamos a ver, más pan benditero, lo que se llama pagar a escote. Eso es. ¿Verdad? Cuéntanos un poco. Pues eso lo hice también en el primer disco. Bueno, lo anterior fue una maqueta, en realidad tengo. Este es el segundo disco oficial. Oficial, sí. En el primer disco también lo hice así, y al final, pues, en vez de estar con contratos, sellos discográficos, luego ventas, que si vendes, que si no vendes, que si ganas, que si no ganas. Como yo no aspiraba a ganar dinero con la música desde el primer momento, la maqueta ya la regalé gratis y todo esto, dije, bueno, aparte de colgar la música, el que quiere tener un disco físico, lo paga. ¿Qué hago para no fabricar extra? Pues la gente tiene un plazo mientras yo hago el disco de poner el dinero. Ponen el dinerito y cuando yo termino el disco digo, ¿cuántos han pagado? Han pagado 1.000, han pagado 2.000. Fabrico eso y lo envío. Y el resto lo descarga. Contigo queda demostrado que las cosas se pueden hacer de otra forma en el tema de la producción y distribución. De tus anteriores trabajos se ha bajado más de 1 millón de copias. Madre mía. Hasta ahora. Jesús. Si no estoy equivocado, sí, Jesús. Muchas copias, ¿eh? Eso de después de cuando tú te sacaste moco ese en forma de popa, ha sido lo más visitado. ¿No lo habéis visto eso de Juanma? ¿El moco de la popa? Está colgado ya en internet, lo he visto yo. Ah, no me digas. Vas a flipar. Te lo digo en serio, que eso te lo mandé por WhatsApp y dije, no lo cuelgas ¿a en mí? Twitter. ¿A mí? Mentira, sí. A mí no me ha llegado eso. Bueno, y después de contarnos un poco... Este planteamiento a la hora de sacar discos, vamos a la parte creativa un poquito, que es lo que queremos saber, cómo ha sido el proceso creativo de este disco, extremadamente inflamable. ¿Cuándo empiezas y cómo lo acabas? Bueno, pues el proceso creativo es bastante caos, como todo en mi carrera, va un poco por impulsos, ¿no? Yo terminé el primer disco y empecé la gira, y mientras haces la gira, pues ya te planteas hacer otro disco, ir haciendo cancioncitas nuevas. Ya fui trabajando con Cobra, que es con el que hago pues la mayoría de las cositas, ya sabes, ahí en Alcobendas. Sí. Y bueno, fui preparando cositas. Luego, después del verano, ya me entró la cosa esta de que tenía que hacer algo más potente que en el anterior, ¿no? Ya empecé a buscármelas para ver cómo me podía ir a Jamaica. Y al final salió todo, cuadró, me llevé a Pacul para hacer ahí unos vídeos y bueno, esa fue la parte pues más de trabajo duro, de 10 días estudio y colaboraciones, llamadas, un poco la locura del extranjero. Y luego, pues según llegué de Jamaica, ya iba contrarreloj. Entonces ya esos 3 meses fueron de estudio, crear, grabar, hacer pruebecitas y ir finalizando un poquito todo. Ya te digo, el principio de 2012 ha sido la parte más dura. Qué bien, y el fruto. Joder, es eso digo yo, qué bien. Qué bien irte a Jamaica, hermano. Bueno, sí, también. Claro. Es que todo, cuando viene. Además, un vídeo muy bueno, recomendable en YouTube, toda la peña que esté ahí, a buscar. Siempre hablando de más. Sí, buscando ahí porque alucinas. ¿Qué decías de que te no, que digo que cuando estuvo Chulito Camacho aquí, y la peña aquí, que siempre representa el reggae y tal, pues siempre, macho, han estado todos en Jamaica. Y yo, niño, que me he juntado con ellos desde pequeño. Yo cago aquí. Pues yo me he hecho una cosita ahora para Kamikaze el otro día en el estudio, para una mistake de estas jamaicanas también que saca. ¿Te vas a ir para Jamaica? No, pero se lo voy a decir. Oye, niño, que se va. ¡Claro! Págame, Kami, para irme para allá. Claro, pero llévame a mí. Huequito, por supuesto. ¿No? Huequito. Llévame y te bueno, pongo tenemos, la ropita y te echo. Tenemos a un personaje, veis público, ¿quién levanta la mano? ¿Quién es el personaje aquí de la mesa que está levantando la mano? Yo, el Carlos. ¡Ah, tú! Pues si no te veíamos. Quiero decir una cosa al señor Fernández. Muy bien. ¿Por qué la lambada mira, es mira, un... te voy a... Espera, perdóname que te interrumpa, Carlos, de verdad. Pero no te habían llamado a ninguna entrevista. En lo que llevas de entrevista, ninguno no. te había llamado por tu apellido, ¿eh? Jamás. Esto se lo pasa en Radio Tarasca y con Carlos. Está señor Fernández, ¿le puedo decir una pregunta? ¿Esta pregunta? Sí, por supuesto. ¿Por qué la lambada es un baile prohibido? Pero vamos a ver eso. Pero eso... ¿Por qué la lambada es un baile? ¿Tuviste el vídeo cuando eras pequeñito de la lambada? ¿Cómo refregaba ahí cebolleta? ¿Cuál de qué la cebolleta? ¿Del campo? ¿Qué campo? ¿Ni qué campo, hombre? Vamos a ver una cosa. La cebolleta, esto, el mondongo, esto. Ah, el mondongo. La chorrilla. Ay, ay. ¿No viste ese vídeo, tú? Es que me lo pregunto porque... Porque me lo pregunto... A ver. Porque me lo... Porque, digo, por... Dale, dale, dale. Espera, espera. Dale, espera, que te va a... Porque es que... ¡Espera, espera! Es que sabes lo que pasa, que lo he sacado por internet. Sí, y que, esa pregunta, buenísima, esa pregunta. A ver, bueno, si te digo la verdad, es que me la apunto aquí. Cállate, a ver, un momento. Jesús Caution. ¿Caution? Una cosa, a ver si vienes con los deberes hechos. ¿De dónde es Swan? De Madrid. Muy bien, aprobado. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver. ¿Cuándo nació? Venga, ¿cuándo nació? Ah, pues aquí no lo... A ver, nació el... Nació el 15 de diciembre de 1979. Muy bien. Tiene 32 años. No me digas. ¿Y qué destacarías de él? Pues que es una persona muy agradable, muy maja y muy marchosa. Muy machosa. Muy bien. Tendrías que verle en directo, ¿eh? Sí, no, mucha caña, cuidado. Carlos, mucha caña. ¿Es un día de concierto? Te recomiendo que un día estás invitado. Fíjate, te invita y todo, amigo. El Carlos de Radio Tarasca, cualquier concierto que dé dentro de España te viene. Impresionante. Si es del extranjero te tienes que pagar el billetito tuyo. Bueno, pero también al concierto también te invito. Venga, sí, nos encargamos de pagarlo, pero ya te quedas allí. Ya lo tengo que aguantar yo, ¿no? Ya la mandas tú y te quedas allí, Carlitos. Un reportero fuera de España, o sea, de Radio Tarasca ya tenemos uno que es cholo, desde Japón. Y luego, pero bueno, que se vaya este a Sudamérica, ¿no? A Jamaica, le mandamos. ¿Tú te imaginas a este? ¿Te imaginas a este en Jamaica? La playa de Jamaica. Tus inicios de la etapa artística han participado en los principios del 1908. Digo, del 2006. ¡Te voy a poner otra vez el cable! Dale otra vez. Tus principios del 2006, ¿a que sí? ¿Eh? Sí, ¿a que sí? En la etapa artística. No va a ser a que no. Ahí grabé yo la maqueta, en 2006. Sí, en... Relleno. Jalcobenda. Por la música de Jamaica. Relleno, llévatele... ¿A que sí? Espérate un momento. Llévatele ¿a sí? afuera. Claro que sí. Eso es lo que yo hago, música de Jamaica. ¿Y qué es? Como... Relleno, llévatele fuera. No, pero si es que Jesús es vida, niño. Se ha cruzado ahora mismo. Ahí los pies. Llévatele fuera. No suelta el micrófono. Llévatele fuera. Que no. Mira, acaso. Bueno, mira, se la lleva un rato. Ay, qué alivio, ¿eh? Qué tranquilo. Qué paz, ¿no? Trini, paz. Joder, es que tengo un calor, chico, que estoy mirando del Carlos. Pero digo que paz, ¿no? Un poquito. Con el Carlos es que no vea, que se le lleve a comer moras este al largo de afuera. No, no quiero moras con él. Luego se agacha y se puede levantar la mora. Aquí quedó loco con su tema. Por cierto, Swan, ¿de dónde viene esa relación tuya con el fuego, hijo? Eso, tu nombre en tus discos siempre está por ahí, el elemento de fuego, el chico de fuego. Pues de pequeño me gustaba a mí lo de jugar con mecheros ahí en el campo, con la pajilla y los descampados y eso. ¿Sí? Sí. ¿Alguna anécdota? Cuéntanos, ¿alguna anécdota? ¿Alguna de esas? Pues mira, en el colegio... Sí, claro. En quinto de GB falté a clase de matemáticas y sin querer jugando, haciendo el imbécil, pues prendí el campo con un colega. Y nada, me pasé la tarde en el despacho del director y luego la semana en casa y esas cosas. O sea, muy parecido chaval, me pasó muy a mí. Chavalín, sí, ¿no? Sí, agua, sí, la plaza lística en el instituto, pero yo no sabía. Yo cremé así un poquito, hice de aquí, tiré... Pero yo no sabía que iba... Y sopló un poquito de viento. Un poquito de viento y... Pues la que no sabe de pequeño, esa nos ha pasado a todos, sí, ¿no? Sí. Chico de fuego. Vamos a escuchar un poquito más de Chico de Fuego de Swan Boy con ese extremadamente inflamable. Suéltala, Supri. Yes, mi leyenda. El Josu con el Chico de Fuego. Swan falla, why they are right. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único, obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único, obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Traigo algo profundo, como un pozo sin fondo. Lanzo confianza y tus miedos para que yo te los guarde. La esperanza es lo último que se pierde. David vence a Goliat, no debes olvidarte. Que quien quiere puede, puede. Y que no adelanta quien no se mueve con confianza, porque la desconfianza es la peor frontera, la mayor de las barreras. Y más si es en ti mismo, enfréntate a ese abismo. No hay más maneras de que lo puedas hacer. ¿A qué esperas? Tú tienes que ser únicamente quien tú quieras. Solo tenemos el instante del presente. El pasado ya pasó, el futuro está delante. Aprovechalo, porque de ti depende. ¿Con quién, cómo, cuándo y dónde? Dime con quién andas, te diré cómo lo ves. La balanza un día se te puede hundir bajo los pies. Si no cuidas tu energía y se te apodera el estrés. ¿No lo ves? ¿Qué es lo que te hace verlo del revés? Y crecer y mantener y no perder unos valores. Ya atacados por miles de odios y miles de amores. Y esperar que dé sonrisas, acabemos con dolores. Y este puto mundo de petróleo pinte de colores. Yo, somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único, obvio. Para pensar con claridad, calma tanto tan obvio. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único, obvio. Para pensar con claridad, calma tanto tan obvio. Mañana será otro episodio. Vamos a pintar el mundo de color verde. Para que eso te recuerde que lo último que se pierde es la esperanza. La vida avanza y tú tienes que hacerlo con ella. Márcate un rumbo en el cielo, busca tu estrella. Equilibra la balanza, rompamos una lanza. En nombre de los sueños y en lugar de olvidarlos, perseguirlos, que mañana es tarde. Hoy es el día de dejar de quejarte y empezar a hacer algo para cambiar las cosas. Ver con la ilusión de otro amanecer. Ahora es tu momento, que no temas de las prisas. Con calma, sin pausa. Rebeldes, con causa. Con algo en común todos queremos ser felices. Para los que aún escuchan lo que dices. Dime con quién andas, te diré cómo lo ves. La balanza un día se te puede hundir bajo los pies. Si no cuidas tu energía y se te apodera el estrés. ¿No lo ves? ¿Qué es lo que te hace verlo del revés? Y crecer y mantener y no perder unos valores. Y atacados por miles de odios y miles de amores. Y esperar que dé sonrisas, acabemos con dolores. Y este puto mundo de petróleo pinte de colores. Yo, somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único, obvio. Para pensar con claridad, calma tanto. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único, obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Es Juan Fallaboy, el chico del fuego. Tira su de dos hermanos, trayéndote buena energía. Radio Tarasca. Y seguimos en Radio Tarasca, ya sabéis, todas las semanas un programita, tienes aplicaciones gratis en iPhone, también en Android, radiotarasca.com y todas las semanas con un invitado del copón, esta vez con Swayan Boy, o sea, el chico de fuego que está reventando allí donde va, o sea, hoy lo ha reventado aquí porque no cabe ni un alfiler con un público que hace un ruido total que así. Bueno, Swan, a ti te llaman el rey del dance. Se dice así, ¿no? El rey del danza, lo del dancehall, sí. El cautivo, mira cómo el cautivo me mira y se ríe. Para el que no controle mucho en la música jamaicana, explícanos un poco a los oyentes qué es, de dónde viene, etcétera, etcétera. Por cierto, si se hace jamaicano o jamaiquino. Jamaicano y jamaiquino, válido los dos. Se usa... No hay diferencia. No, o sea, es correcto los dos. Ya en Latinoamérica se dice más jamaiquino y aquí se dice más jamaicano, pero da lo mismo, el que más te guste. Pues el dancehall es la evolución de lo que todo el mundo conoce como reggae, aunque no es correcto, porque el reggae es todo, el reggae es el ska, el reggae es el roots, el reggae es el dancehall, el reggae es el rabadab, un montón de músicas que han salido de Jamaica durante muchos años, ¿no? Entonces el dancehall es como la evolución del roots, que es lo que todo el mundo conoce como reggae, ¿no? El reggae más lo que hacía Bob Marley, y el dancehall es pues la evolución de eso, es más parecido al hip hop porque es alguien cantando. Ah, sí. Es más parecido al hip hop, ¿no? Es alguien cantando sobre una base digital, pero ya te digo, evolucionó el reggae en eso en Jamaica y es como la música de baile, la música de fiesta, de salir a bailar, es el dancehall. Y supongo que donde más te gusta representarlo es en los escenarios y en los directos, ¿verdad? Sí, claro. Que, por cierto, mucha aceptación últimamente en cualquier festival donde vas, los directos. ¿Qué es lo que más se sufre en un directo? Lo que más se sufre en el directo, yo creo que algo que no se pasa nunca es el nervio de antes de salir a actuar, ¿no? Por más que hayas hecho 50 y que vengas de cantar ayer delante de 15.000 y al día siguiente vayas a cantar para 50 o para 500, da igual, el nervio siempre está ahí. Yo creo que una vez que subes, ¿no? Tú lo sabes, una vez que subes, disfrutas. Ya Y yo creo que ese nervio es necesario, no sé si te pasa a ti. En el momento que creo que ese nervio desaparezca, ha desaparecido todo, como a la hora, como artista, a la hora de subirte. Mi sobrinita hace poco me mandaba un mensaje por WhatsApp y me decía: Tito, deséame suerte, que voy a tocar en el instituto una canción la primera vez que me suba al escenario. Estoy muy nerviosa, es normal. Digo, es normal que tengas nervios y es bonito que tengas nervios, porque si no los tienes, la cosa pinta mal. Claro que sí. Muy bien, pues lo he puesto otra vez. ¿Quién será, hijo? ¿Quién será? ¡Va! ¿Quién se levanta ahora? Trini, ¿te puedes ir tú a abrir? Sí, sí, voy. Me tiene que sortear. Hombre, relleno, Carlos, ¿qué pasa? Joder, macho, nos hemos puesto de moras. Sí, ¿no? ¿Muchas moritas o qué? Wow, es que tenemos el moral ese, vamos. Oye, Carlos, hasta arriba. ¿Te ha cagado una paloma en la cabeza, Carlos? No, ¡ahí va! ¿Sabes lo que me ha pasado? Sí, ¿verdad, niño? Que se ha comido un bocadillo de jamón serrano. ¿Pero qué dices? ¿Dónde? Aquí, ¿por qué? Que no, hombre, mira, huéleme el aliento. ¡Ah! ¡Qué asco, gordo! ¡Que huele a mora, Carlos, joder! Si te lo Yo no lo comprendo, este come más que yo que sé. Ah, que yo que sé, ¿y quién es yo que sé? Se parece al flaco de al gordito de la gala de Parchís. ¿El qué? ¿Cómo? Ese que ¿cómo? Se comía en las cosas donde la película del Parchís. Yo es que no es que éramos más de la Oca, porque el Parchís es que duraba mucho. Sí, pero digo, el flaco, ese que se comía mucho. ¿Flaco? ¿Qué flaco? No sé. El gordito. Flaco es un en sí. Yo me estoy quedando loco ahora mismo. El gordito es otro en sí, el gordo máster. ¿Me tenéis aquí en medio entre los dos? Carlos, no te entiendo. Público, ¿entendéis lo que quiere decir? Que come mucho. Ah, bueno, vale. Si no te digo yo que no. Eso sí, vamos. Por si eso yo me decimos, como un... Vamos. Por eso le decimos rellenito a Keija, si no, por quiera. Otra cosa. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal lleva la crisis? Sí, le puedes hacer una pregunta al invitado. ¿Qué tal te lleva la crisis? ¿La crisis? Pues se lleva como la llevas tú. ¿Mal, regular o así? ¿O pacha pacha? Pues la llevo entre así y regular. Claro, Carlos, lo que decíamos el otro día, en vez de 5 kilos de patata, pues se compran 2. ¿Qué te parece lo que va a hacer la Ana Botella? De no recoger diariamente la basura. Pero eso yo creo que ya lo hacen. En su casa, seguro. En su casa es que... Son un poco guarretes esa gente, pasa a mí. ¿Te parece bien o mal eso? ¿Qué te está diciendo? Me parece muy mal, ¿no? Y de lo de pagar las medicinas un cuarto de las pastillas, la medicación que nosotros, que cuando vayamos al médico... Que vamos a mandar a Carlos al Parlamento. Los copagos, me parece un asalto a mano armada, los copagos. Al Congreso. Carlos, oye una cosa, ahora que estabas haciendo tantas preguntas así a discreción a nuestro invitado, ¿serías capaz de irte con una grabadora al Congreso? Pues sí, si me dejaran, pero como no me dejan... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te dejan? Porque ahora mismo... en Rajoy es que... Mira, yo te voy a decir una cosa desde aquí. Propuesta, tú querías tu propio programa, ¿verdad? Sí. Tú quieres tu propio, porque yo te dé aquí cabida ancha grande, para que ancha banda ancha, para que te hagas tu propio programita, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues mira, para empezar, te tienes que ir mañana mismo, o cuándo hay... El miércoles. Congreso, ¿no? El miércoles, congreso. Los miércoles el congreso, sí. El próximo miércoles. Es que voy al médico con la Martina. Vale, ya está, Dios. El médico con la Martina. Pues está justificante, María, si no... Claro, me traes el justificante, el médico. Si no, claro. Te vas, te pones la camiseta de Radio Taracas, que la veo que la llevas ahora. Te coges sí, una grabadora... la blanca, porque la roja estoy harta ya de llevarla. Venga, pues... Ya olía un poco, ¿no? La lavas un poquito también, que veo que hay unos par de lamparones. ¿Eh? Se me ha caído una cosa aquí antes. Ya te veo yo. Una cosa que se te ha caído, sí. Y te bajo la grabadora y entras a todos los políticos que puedas. Sí, hombre, con las malas pulgas que tiene Rajoy. Pero chico, ¿pero qué tiene que ver eso? Pues tú no ibas a hablar de en tu programa de... Economía. De economía y de todo. ¿Y a dónde está eso, el Congreso de los Diputados? Eso está en Lavapiés. La carrera es de San Jerónimo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿La carrera de San Jerónimo dónde está sí, eso? Sí, señora. Voy. Antes que no lo diga, porque este... No, lo iba a decir. ¿Lo ibas a decir? No, vale, no voy. Decirlo. Voy. Va. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos ya. Cantar conmigo. Bueno, que voy a cantar yo ahora. Vamos, pues, vamos a la playa, pronto al sol. Chibiribiri. No, que vamos a saltar. Coge tu sombrero otra vez. Claro, Carlos. Esto me lo corta. Siempre que entro, tiene que hablar tú. Ah, perdón. Oye, pero ¿y por qué vienes cantando esa canción? Porque me voy a la playa. En cuanto que me des vacaciones me voy. ¡Nos ha jodido! En cuanto tengamos vacaciones todos nos vamos. ¡Qué guay! ¡Qué alegría estar en la playa de repente! ¡Madre, mira una boya a lo lejos! Y no, es la Rocío. ¡No, es tu cabeza! ¡Rocío! No te pongas al sol, que bien lo que están diciendo, que te puedes coger con el sol. Pero si me están llamando por gorda, no por colorada. Claro, pero porque las bombonas al sol la no se pueden no poner. Porque pues si la Rocío está, si la Rocío está, uy, que rompe. Bueno, ya estamos. Rocío, ¿has visto a quién tenemos hoy de invitado? Para no verle. Somboy. Claro, y a toda la gente que ha venido a verle, ¿eh? Hombre, esto no lo consigues. A ti te cuesta a veces un poquito que venga tanta gente. A Santiago Segura también le costó, ¿eh? Y eso que llena. Llena cines, ¿eh? Que viene a vernos. Incluso Diego Forlán, y también le costó. ¿Vino Forlán de verdad? Claro. Hombre, por supuesto. Skype. Le hice un caño y todo. Diego Forlán vino aquí. ¿Cómo? Diego Forlán. ¿Hombre? Sí. Todo rubio, él. Todo rubio. Métete en radiotaraja.com, mírate los programas anteriores y te ves la foto. Bueno, a ver si tengo tiempo. Que vengo con una cosa aquí preparada. ¿Pero para qué? ¿Para el invitado? No, para no, es que es muy importante. ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas que en el programa pasado mandamos un correo a Leticia Sabater diciendo que Carlos quería ser su novio? Sí. Pues nos ha contestado. No me digas. Sí. ¿Qué dices? Ay, no puede ser. Ay, vale. Sí, ¡ha triunfado! ¡Picha brava! Ha dicho que la primera fase era la de la foto. ¿Te acuerdas que decía, me da igual guapo, feo, gordo, flaco, alto, no sé qué? Pues ha dicho que le gusta a Carlos. ¿Astor? Y que estaría encantada de pasar a la segunda madre fase mía de entrevistas, que ya es en la piscina. ¡Al sálvame! Que salía del vídeo. ¡Ay, madre mía! Bueno, sí, porque recordamos... Porque recordamos que Leticia Sabater puso un anuncio en novio internet que buscaba novio. ¿Cómo está el mercado, Swan? No sabía, macho. Pero, ¿no sabías? Se la da. Sí, fíjate, pero ella, tema. Ella solita ya dijo, lo que tiene que es quererme como soy, ya estaba el problema. Claro. Ella no lo sabía. Si estás soltero, ya sabes, a pillarla. No, yo ya cogí un trauma de pequeño. Sí, es verdad. Yo es que no me la aguanto. Bueno, Carlos, entonces que la contesto y digo que vas a ir o no. No, que yo no, que pero no. Pero no, o sea, no puede ser que me hagas mandarle un mensaje con una foto tuya. Te hice una foto en bañador, te hice una foto en calzoncillos, te hice una foto en traje del fin de año. Te hice hasta con el traje ese de lagartelano de Castilla, ese del pueblo de tu madre. Te hice 200.000 fotos y ahora me dices que no quieres. No, porque me gusta más tú. Pero vamos a ver. Pero es que yo no busco novio, Carlos. Busca Leticia Sabater, otra rubia. No es que, yo. Es que si fuera la Amparo Larrañaga, tal vez. Pero ya, pero es que no es Amparo Larrañaga, es Leticia Sabater. ¿Quieres? Sí, es o que no. Tuve, que me pasa como al señor Fernández, que tuvo un trauma desde que estuvo en Telecinco y en Televisión Española. ¿Y qué tiene que verlas? Que tengo un trauma con como esa. Como encima de los cojones para comer trigo. Que, tengo un punto, que tuve un trauma con ella. ¿Qué trauma? Porque trauma? Porque un poco pija. Ah. Pero no. ¿Vosotros os imagináis a Amparo Larrañaga? Que yo sí, cuidado. Escuchando por la mañana nada más levantarse a hacer las cosas de la casa a Swan. ¿Eh? Yo sí me lo imagino. Sí. Yo sí. ¿Y a todo esto? ¿Y Amparo Larrañaga cuántos años tiene? 49. Como tú. Poco sí, crecidita, ¿no? No, yo, pero me da igual la edad. Pero ah, sí, el amor. El amor no tiene edad. Y lo bonito que es escuchar por la mañana la música, ¿eh? Oye, Swan, tú, además de Jamaica, aparte de jamaicana, música jamaicana, ¿qué escuchas? Hombre, yo desde pequeñito en mi casa se ha escuchado mucha música negra. Eso ha estado de puta madre, porque he crecido escuchando Stevie Wonder, Cat Stevens, Michael Jackson, movidas así, ¿no? Mi viejo se escuchaba mucho ese rollo. Alegría. Y luego, pues, escucho básicamente reggae, dancehall de Jamaica. Luego me gusta escuchar algo de hip hop y luego me gusta escuchar música en general. Hay cosas que me gustan y cosas que no, pero me encanta el jazz, me encanta el swing, me encanta mucha música loca de por ahí, me encanta el flamenco. Mi padre vive en Andalucía hace 25 años. Tú no habrás ido mucho por los caños, ¿no? Hombre, un poquito. Y mi abuela de San Fernando, ¿sabes? El flamenco desde pequeñito también lo mamaba ahí y me encanta todos los palos. Música buena, y decía música de pequeñito, buena. Y decía, hablando de pequeñito, a mí me gusta mucho imaginar a veces cómo serían los invitados de pequeños. Antes nos ha contado que era un poco de granuja con los mecheros. Pero, por ejemplo, tú, ¿en qué momento de tu vida, por ejemplo, llegas y dices, mira, me quito el peinado de como me peinaba con la raya al medio? ¿Quién no se ha peinado con la raya al medio? Carlos, verdad, aunque sea para Carlos la nunca se ha peinado con la raya al medio porque nunca ha tenido. Espérate, Carlitos, por favor, Carlitos, que no puedo. ¿Puedo hablar? Sí. Y te pasaste a las rastas. Pues yo creo que esto fue hace unos 14 años. ¿14 años me dejé de rapar la cabeza y dejé crecer y ahí me hice las rastas y desde entonces. Pero te las cortas, ¿no? Se me van rompiendo. Ah, amigo. Dejo que se corten solas. Ah, claro. Con el mar y tal, pues se me van rompiendo muchas, ¿sabes? Se debilitan por en medio, pues esto en realidad sería mucho más largo, sería rollo pues, el Rapsus. Claro, el Rapsus es que se las pisa. Es que el Rapsus, macho, claro. La lleva al real el tobillo. Claro, y ¿tienes sobrinos tú? Sí, tengo un sobrinito. O sea, tienen que gozar con los Playmobil diciendo, madre mira, este se sube por la rasta, como si fuera tartar, ¿eh? ¿A que sí? Carlos, levanta la mano. Carlos. ¿Tu nombre es...? ¿Qué es? ¿Extranjero o algo? De despeñaperro. ¿Extranjero Popo. Es que no son nombres, tío. Ah, no son nombres. Son palabras. Son palabras. Ha dicho que es de San Fernando de Cádiz. No. Él no. Tu abuela. Mi abuela de San Fernando de Cádiz, de la de isla. Cádiz, sí. De Cádiz, de la línea de la Concepción y por ahí. No, de la línea de, no, de San Fernando. De San Fernando. Caldito, eres un poco pesado, tío. ¿Por qué no te callas? No, pero mis padres son de Madrid, los dos. Sacas otro tema, tío. Los castizos. Sí. Oh, ¿qué ratos te gusta, el cocido? ¡Qué calor! Ay, Trini, hoy está muy guerrera tú. Cocido el que tenéis aquí. Pues no te hoy cuento yo a ti lo que estás tú. Tú estás muy machoso. Vaya pata aquí los dos, hombre. Ven con Carlos, oye. Oye, está muy talacharachero. Bueno, le dejo al señor. ¿Qué decía Swan? El que ya no sé no qué sabe decía ya el pobre. Ya, sabe, bueno, cocido madrileño. Estamos hablando cocido madrileño, seguro que le tiene que gustar. Pues claro, claro, y me sale madre de puta madre, cuidado, ¿eh? ¿Eres buen cocinero? Sí, tío. Swan es buen cocinero. ¿Qué buen cocinero? Macho. Sí, me encanta cocinar. Bueno, lo que le falta. Ya que lo que me has dicho. Al compañero. Que si no cocino yo, ¿quién cocina? Pues nada, pues mira, un día que me pase por donde el Juanma, lo vamos bien arriba, nos hacemos ahí unas tortillas. Cuando queráis. Luego me voy a la del Juanma, me abres un botellín. Luego me voy a la suya. Estuve viéndote en Territorio de Sevilla. ¿Sí? Sí. Estuve para que tú estás a lo tuyo, claro. Evidente, claro. Evidente. Pero muy bien, sí. Disfrutamos muy bien de lo lindo. ¿Disfrutamos muy bien o disfrutamos mucho? Dice no, muy, en general, el conjunto que estaba allí. Están las colaboradoras. Compecemos. Compecemos. Anda, eso que de que me suena, es una palabra que te has inventado antes. ¿Has visto lo que he hecho a la silla de Rocío? Que le he quitado los brazos de la silla. Sí, para que pues como la última vez la vi aquí, entraba un poquito a presión. Vamos, he dicho ya. Una. Digo, una sillita nueva. Yo el otro día hice una promesa que nunca más iba a decir nada. Cuando me llamase gorda, me iba a dejar llamar gorda. Y que sí, cariño. Porque ay, luego, el que va a acabar siendo un gordo vas a ser tú y sí, me voy a que reír sí yo. Y vas a ver. Bueno, que te han puesto los bañadores pero con si elástico. La Trini está delgada. Pero que no estamos hablando de la Trini, Carlos. Relleno, Rocío, llévatelo a comer moras. ¿Otra vez? Sí, venga, llévatelo. Me va a dar un. Que venga, llévatelo a comer moras. A ver si le da una diarrea por ahí. Venga, Carlos, en el a comer moras. Madre mía, qué bien está lo del árbol enfrente de la puerta de Radio Tarajá. Es pesado, Langui, es pesado, sí, ¿eh? Sí, es un poquito, de verdad. Hay que ser no, sincero. No metáis con él tanto. No, eso no meterse con él. Se lleva toda la semana preparándose las preguntas. Ya, oye, pero lo que sí digo. Pero es que tú no sabes, Carlos en verdad es la cabeza pensante de la Wikipedia. Él lo tiene eso todo, sí, o sea, él sí lo escribe. ¿Qué y Wikipedia? Por eso, ¿qué eso es que la sí, Wikipedia? Que sí, la Wikipedia. Y te lo hace en los 300 idiomas que tiene la Wikipedia para traducir. La Wikipedia. Tú no sabes lo que es la Wikipedia. No, cariño. Pues tú sabes. En la Wikipedia pones la Trini, sale tu foto, cuándo naciste, dónde vives y toda tu vida. Sí, y te dice y si te has hecho Carlos la como si te has hecho la permanente Carlos o si te has cortado el pelo con navaja. Sí. También. ¿Te la ha hecho el Carlos? Sí, claro, el Carlos es la cabeza de la Wikipedia. Claro, entonces eso él escribe todo lo que del barrio. Es una máquina, claro. Lo que tiene aquí dentro es una máquina. Claro, hombre, claro. Entonces porque se te queda crees con que tu tiene vida, tan te pregunta pelo y por sube arriba las fotos esas que se hace con los invitados. ¿Sube? Claro, bueno, sube las cosas a internet, no que claro suba el Carlos Trini. No, así como suba, es peor todavía. No, entonces hace eso y sube la vida de todos. También está una hombre, foto es del que primer día que vine aquí. ¿Sí? Sí, también. Madre también mía, pues el Carlito. Y pone por data, me toco. Joan, ¿tú te has mirado alguna vez la Wikipedia, lo que ponen de ti? No. Sí, la miré hace poco. ¿Y hay alguna incorrección? Sí, había un par. La verdad es que la he mirado dos o tres veces así en la vida y siempre ha habido. La última ponía que estuve viviendo en Venezuela. Joder, la mía ponía que andaba bien. Y dije, no puede ser. Digo, no ¿sí? puede ser, sí. No, pero se refiere a que andas bien de pelo. Que andas sí, pues bien de pelo andar. No te creas, he mirado las entradas, amiga. Ay, es verdad. Que ha sido por ahí, ¿no? Que sabes mucho. Vamos a escuchar otro poquito de Swan. Voy, chico de fuego, y seguimos en Radio Tarajá. Suéltala. Suéltala ya. Hey yo, dice Barba Sound, el Swan Boy. Hey yo, hey yo, Barba Sound, show, cadera, yo voy en selecta, show, el Swan Boy, show, dice ahí, ahí. Barba Sound, como le da la gana, vienen a la party a bailar y fumar rama. Tienen alto guay que van a partir la pana. Si quieren competir la Barba Sound, te digo nadie le gana. Baila como le da la gana. Vienen a la party a bailar y fumar rama. Tienen alto guay que van a partir la pana. Si quieren competir la Barba Sound, te digo nadie le gana. Te lo dice, busca quien te psicoanalice. Que tu mierda va y no me roce. No abres a bodes, esto que no te desquite. Espera adelante en que la pifias. Barba Sound te vicia, es duele pero es tu delicia. Y ve ser un sueño pero te más alivia que no, habla mal pero tu vida es ficticia. Mi flow como caricia. Si no me vengas con raro y una peli que no. Bailo cómica, pero con tu tuna nino. Y fumo, huirá, con mi pata un hilo pitino. Y tiene el de tu club son Ricky Martin. Y es que vaya donde vaya hay algún tonkin. Chavalín, es el fin, tira pa' tu tan, no aguantan puya. Tengo mi girl, quiero na' con la tuya. Todos los manes formando la puya. Escucha la cobra antes que te destruya. Que la de tuya. Soy puro danzal, tiro no me tumba ni con ganga. Ya barbas aún no lo aguantan, chica me encanta. Cuando bailas entre tantas, mini mini falda y mini mini tanga. Mira, mira y espalda, sangre de lo canta. Por fuera cruel, por dentro está blanda. Toma alguna copa pero ella bebe banda. Que fuma algún clit y también fuma. Baila como le da la gana. Vienen a la party pa' bailar y fumar rama. Escuchen a Top Boy que le va a partir la pana. Si quieren competir ya va a pasar un baby con nadie le gana. Baila como le da la gana. Vienen a la party pa' bailar y fumar rama. Escuchen a Top Boy que van a partir la pana. Si quieren competir ya va a pasar un baby con nadie le gana. Pasa no trata con Gili, ni con Licky Boy que no sabe lo que es la mini. A mí me da igual y mi peña está chilín. Radio Tarascada. Y seguimos en Radio Tarascada disfrutando de esta tarde. No está Rellenito, no está Carlos, que están comiendo mora. Que bien nos viene el árbol de moras ahí afuera para cuando queremos un poco respirar de Carlitos, porque es una bella persona. Pero yo le quiero mucho. Sí, y todos le queremos mucho, pero tenemos que dosificar un poquito. Entonces nos viene que te cagas. ¿A ti te gustan las moras, Swan? Sí. Sí, ¿no? A ti no te vamos a mandar a... Vale. Porque lo que queremos es que estés aquí adentro. Luego, si luego te llevas el árbol, si quieres lo talamos. Luego me llevo una bolsita ahí. O una, sí, no lo vamos a talar, pero una bolsita de moritas ricas te llevas. Por cierto, tú conoces a Imosa, ¿verdad? Sí, lo conocí hace poquito. Artista chileno, Riggy, pues es que están aquí, o sea, va a estar él y un montón de artistas más el 30 de junio en San Martín de la Vega en un pedazo de festival gratuito, chicos, oyentes de Radio Tarasca. Riggy Nine Las Vegas en San Martín de la Vega, Madrid, el 30 de junio, gratuito, y vendrá Imosa, que Imosa es de Chile, pero está viviendo ahora mismo en Holanda, por lo visto. Transilvania, ¿no? No. Transilvania. Sí, que estoy bromeando. Yo no le conozco y yo estaba viviendo verdad, en Transilvania. Es verdad, es que Rocío está en Transilvania, sí, viviendo mucho tiempo. Bueno, y disfrutando, cómo no, de Swan. Oye, otro tema, Swan, te he leído en Twitter que hablas de temas de los llamados de conspiración. Sí. Por ejemplo, te he leído hablando de las nubes, de esas líneas químicas en los cielos. ¿De verdad tú crees que nos fumigan? Sí, yo la verdad es que, bueno, filtro bastante información, pero dentro de todos los cabos que se pueden atar y de todo lo que se observa, sí que es verdad que antes de los 90 no existían. Sí que es verdad que tú miras el cielo un día cualquiera y ves a los aviones dejando esa estela y como a los 30 segundos va desapareciendo. Una estela en el cielo que te dura horas. Y cuando empiezas a ver cuadrículas en el cielo de líneas... Yo las he visto, ¿verdad? Sí, es que eso no es lógico. Esas líneas paralelas no son líneas aéreas, no trazan esos recorridos. O sea, los rectilíneos, se saben. Hacen como mallas en el cielo, ¿no? Y esas nubes duran horas. Y bueno, hay muchas teorías. Puedes investigar y fijarte y sacar tus propias conclusiones. Pero vamos, con algo nos están fumigando, eso seguro. ¿Para qué? No ¿cuál lo es sé, tu tío. Teoría? Yo no podría verificar nada, tío. Yo no bueno, sé no se con verifica, seguridad, pero algo. ¿Has oído hablar de HARP, la máquina esta que tienen en Estados Unidos, en Alaska? Tiene su propia página web. Es una máquina que lanza descargas eléctricas a la estratosfera, todo basado en estudios de Nikola Tesla y tal, con la que se puede controlar el clima. Puede sonar loco, pero se pueden crear tornados, huracanes, puedes crear lo que quieras, terremotos. Rusia tiene la suya propia. Está todo esto está verificado. Puedes ver sus páginas oficiales. O sea, eso existe, no es ningún secreto. Lo que no te cuentan es el objetivo militar de esas instalaciones, ¿no? Eso sí es secreto. Pero bueno, tú puedes ponerte a investigar y atar cabos y darte cuenta de que estamos en una parte de la humanidad muy jodida, donde los temas militares y los temas de guerras no, ni nos enteramos, ¿sabes lo que te digo? Aquí en los telediarios ni nos lo están contando y realmente están pasando cosas muy chungas en el mundo, a nivel político. Que la fumigación esa yo creo que a mí me vino fatal. Yo creo que a mí también, yo creo que nos sienta muy mal a todos. Yo creo que sale de tus sobaquillos. Sí, sí. Trini, ¿cómo te has quedado con la fumigación? Se ha quedado fumigada. Se ha quedado fumigada, Trini. Está pensando con las cosas tan importantes que hay y nosotros nos preocupamos de cómo efectivamente, ha salido ese problema. Peinado de Carlos. Sí, nos preocupamos de quién. Claro. Efectivamente. Nosotros nos preocupamos de tonterías como por qué tú eres tú. ¿Y por qué montas en avión? ¿Y por qué montas en avión? En avión sin paracaídas. por ejemplo, y por qué Carlos se peina así cuando en verdad hay cosas tan importantes como esta. Dime, la fumigación, no, no, no, es una cosa más de muchas. Sí, es una cosa más de muchas, ¿eh? No te vayas, ¿vas a abrir? Realas, no. ¿Vas a abrir tú? Venga, voy. Voy. Así da gusto tener invitados. Hombre, ¿qué pasa? Otra vez, ¿os habéis hinchado moras? Me duele la tripa ya, Juan. Sí, Carlos. Es que este no es una bolsa de moras para el señor Fernando. Sí, mira, ya recogiditas y todo. Gozando. A domicilio. Habrá las manos. Oye, por aquí quieren hacer alguna pregunta. ¿Qué? Carlos, ¿te ha vuelto a cagar otra palomita, amigo? Da igual. Parece que todo parece que por aquí quieren hacer preguntas al invitado. Pero bueno, vamos a ver, ¿pero quién lo está diciendo eso? Nadie lo ha dicho. No lo ha dicho pero nadie. Bueno, venga, vale. ¿Quién quiere hacer una pregunta al invitado? ¿Quién quiere? Sí, espera un momento, vamos a hacer el turno y preguntas del invitado como cosa exclusiva porque estas horas no lo solemos hacer. No dejamos que los invitados hablen, al revés, les queremos calladitos. No, esta vez vamos a hablar el turno. Y que Carlos se levante como tal presentadora y colaboradora. Carlos, ten cuidado con el cable. Hasta ahí. Hasta ahí, que se muevan. Una linda muchachita. Venga, preciosidad, le dice. Se levanta. Carlos es viejo verde de estos, silencio, del que se sienta en un banco. Hola, ¿tu nombre? Hola, Carmen Molina. Hombre, Carmen Molina, ¿de dónde vienes? Pues vengo de Coveña, pero bueno, yo soy de Andalucía. Ole, ¿de qué parte de Andalucía? Yo decía, esta chica gallega por el acento. De Sevilla. Sevilla. Buenos raperos hay allí, ¿sí?, en Sevilla, ¿eh? Buenos en sí. ¿A que sí? Está Tito en sí. De los más famosos. De los más famosos. Bueno, pues tienes aquí a Swan, todo tuyo. Cuéntame. Bueno, pues yo quería preguntarte, ¿de dónde te suele llegar la inspiración a la hora de hacer tus letras? Pues la verdad es que hay veces que es bastante complicado ponerte a escribir, y para mí lo más de difícil la fumigación, de la fumigación. Sí, sí, de la fumigación algún día te voy a contar. Pero para mí lo que más me cuesta es la primera frase. Cuando empiezo la primera frase ya como que el tema fluye. Realmente la mayoría de los temas suelen ser pues desahogos. O sea, o por un trauma, o porque estás enfadado por algo, o porque tienes mucho amor que compartir, o suele salir bastante de dentro, ¿no? No suelo escribir porque voy a escribir. Voy a escribir todas las noches a ver qué sale. Escribo días muy concretos que me sale, o bajo presión. Mañana tienes que grabar la colabo. Bueno, esa noche hay que bringar, pero más entonces, o menos. ¿Tus letras expresan tu opinión, no, sobre algún tema? Sí. Intento decir todas mis realidades posibles, sí. Vale, gracias. A ti, copetona. ¿Alguien quiere más decir alguna pregunta al público, al señor invitado? Carlos, lo que se ha perdido contigo el 1-2-3, hijo. Lo que se ha perdido contigo, ¿verdad? El 1-2-3. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Víctor, bueno, me llaman Jero. Mira, cómo se nota que es rapero, ¿eh? Enseguida ha querido decir su acá, ¿eh? De hecho, me llamo Víctor, pero de eso déjalo, me llaman Jero. Bien, ¿no? ¿De dónde vienes? De Alcobendas. Carlos, arrímale el micrófono, porfa, que si no se escucha muy bien. Que yo lo que quería saber, tú que dices en la canción de pues si querías aprender que para abajo un morodo tal, uh-huh, porque no tienes ninguna colabo así concreta, tienes así una con The Babylon Sound System tal, pero no llega a ser un tema así original tal. No, son remixes, juntos tal. No hemos llegado a grabar nunca. La verdad es que con Morodo y como cuento en ese tema, Fire in a Lion, o sea, toda la crew que íbamos a Ganja Time y toda esta historia, hace ya más de 10 años casi que cada uno empezó a tirar por un lado, ¿no? Morodo enseguida le salieron giras, los otros por otro lado, o sea, se podría decir que nos separamos, seguimos teniendo buen rollo todos. Y con Morodo la verdad es que hace como 2 años que no lo veo. Lo he visto. Pero que no le ves tú, ni le veo yo, ni le ve nadie. O sea, le vi un día en un festival y bueno, supongo que no ha surgido la ocasión, ni sé tampoco si está haciendo música nueva, pero vamos. Ganas de ver a Morodo, le vamos a llamar un día de estos, a ver qué se cuenta. Por el quejido del Morodo, hombre. Por el quejido del Morodo. Gracias. Gracias a ti. Pues Carlos, dale tú las gracias. ¿Alguien más quiere del público? Vamos, que se. Vamos, que no tiene esta. Que tiene una oportunidad. Venga, va. Pues. Me llamo Pablo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Pablo. ¿Tú qué dirías? Joder. Es que no te vemos nada, Carlos. Agárralo bien. Swan, tú que estás ya en el mundo de la música arriba. ¿Qué consejo nos puedes dar a los grupos que estamos empezando? Porque ahora mismo los medios están jodidos para todos. Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que todo el mundo me pregunta como, joder, ¿cuál es el truco? O sea, está claro que yo he hecho cosas raras, ¿no? Como esto del support y siempre me lo he currado yo todo mucho. Pero desde la maqueta, aparte de suerte y buenos amigos para hacerlo todo y para estudios, etcétera, etcétera, al final lo único que a mí me ha hecho estar todo el día en escenarios han sido las canciones. O sea, al final yo creo que lo que tienes que centrarte es en intentar crear un estilo. intentar que cuando estés cantando en el ritmo realmente sientas que, ¿sabes?, que vas pegado al ritmo, que hay una compenetración, que hay un flow que pegas, y si no, cómete la olla para hacer otro, ¿sabes lo que te digo? No te conformes con lo primero que hagas. Es un poco currártelo, y si haces buena música, luego tienes que luchar en la promoción, pero si la música es buena, todo eso es mucho más sencillo, ¿sabes? No siempre sucede, ¿eh? No todos hacemos todas las canciones que tocamos se hacen oro, o sea, hay que trabajar, pero yo creo que es un poco eso, escuchar mucha música para, ¿sabes?, para que tu música, pues, sepas un poco lo que estás haciendo, no tengas referencias. No te hablo de imitar, sino de saber bien cómo se hace una canción, de estrofa, puente, estribillo. Hay gente que escribe sin saber eso, ¿no? Al final hay unas bases para hacer una canción que está bien saberlas e intentar llevarlas a cabo. Muchas gracias. Nada, hombre. A ti. ¿Alguien más? Venga, la última preguntita, que si no... Vamos a inflar la pregunta. La belleza, a dice, la belleza. Hombre, claro, si es que es muy piropo. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Claudia. Uy, Claudia, qué bonito nombre. Gracias. ¿De dónde vienes? De Móstoles. De Móstoles. Pues aquí tienes a tu Swan. Bueno, yo en realidad quería hacerte dos preguntas. A ver, venga. Una es, como un proyecto de traductora que soy, me gustaría saber por qué el inglés. ¿Cómo por qué el inglés? Tienes canciones en inglés, tu nombre está en inglés, sí. Las palabras son en inglés, ¿por qué inglés y no otro idioma? Supongo que cuando empecé a cantar, mi música, o sea, me siento tan cercano al reggae, al dancehall jamaicano, toda la música que yo escucho es en patua, en inglés jamaicano, y realmente, a pesar de que mucha gente me decía, tu nombre en España no lo vas a saber escribir ni Dios, no lo vas a saber decir ni Dios, yo decía, bueno, me da igual porque yo aspiro a más allá, ¿entiendes? Aspiro en algún día, o sea, pues no sé, hacer temas internacional, cantar en inglés o, no sé, crecer. No me importaba que mi nombre fuese complicado. Creo que si a alguien le gustas como artista, investigará un poco y se preocupará en aprender un mínimo o saber cómo se pronuncia tu nombre, qué significa, ¿no? De hecho, siempre sabemos un montón de grupos americanos, extranjeros. Efectivamente. Con nombres... ¿Como cuál, Juan Manuel? Dire Straits. ¡Bien! ¿Otro más? Otra preguntita más tenías, ¿no? A ver, esto ya es un poco personal. ¿Personal? Pues entonces... yo estuve en el Viña. Sí. Acércate al micrófono, por hubo favor. Hubo un momento con el concierto de Iván Nieto que saliste tú. ¿Qué pasó en realidad? Porque el público nos quedamos como... Iban a cantar, ¿Qué, no cantan. Pues eso hubiese estado bien que se lo preguntaseis al Nieto hace dos semanas. Lo que pasa es que se le olvidó la letra. Y en el momento de yo salir a cantar, él se quedó en blancazo... Y dijo, bueno, repito el tema. Volvió a repetir el tema y se volvió a quedar en blanco en el mismo sitio porque era incapaz de acordarse de una frase de su canción. No lo contó. Y como él no era capaz de acordarse de una frase de la canción, yo salí y no pude continuar porque él no había terminado de cantar. Entonces yo me quedé así diciendo, ¿qué hago, Iván? Claro. Iván se empezó a volver loco, bueno, pasó al siguiente tema y fuera. O sea, fue un poco el caos del directo de se te olvida una frase y eso es pánico. El pánico total. Pues muchas gracias. Nada, hombre. A ti, gracias. Gracias, chicos. Pues sí, esa anécdota no la contaba Iván Nieto en el programa pasado. No nos la contó, creo, en micrófono, sino cuando estábamos con micrófono quitado, recordando cuando se te olvidan las letras, lo chungo que es y lo mal que se pasa a veces. Sí. Juanma, sí. ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Cómo cuando se dice te qué? Dicen algo fuera de micrófonos que no puedes contar. Off. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Off de qué? Sound off. Let's go to the picnic. Utilízalo siempre, que eso te puede ayudar. Sí. Cuando me diga lo que me digan, digo a remember me to Virginia. Te dicen, a remember. From the Love Tour de River. Y ya le dices, cuídate del tobillo, le dices ya para acabar. Cuídate el tobillo, amigo. O búscate la vida como la paquera. También muy bien. ¿Cómo se nota que viene mucho por pan bendito tú, Bueno, pues seguimos con Swan, el chico de fuego, un artista único, genuino, excepcional y más de la forma que se muestra en esta industria. La verdad que sí. Carlitos, levanta la mano, pero vamos a hacer nosotros un test. Sí. Al invitado. Que me voy, que... ¿Pero dónde vas? Espérate, que tengo hombre. Que darle una cosa a mi madre. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Que te vas? Sí. ¿Que te vas? ¿Hacemos fiesta? ¡Fiesta! ¡Ué! ¡Todo fiesta! ¡Fiesta! Que me voy, que tengo que dar una cosa. Qué mentira, que nos da mucha pena, Carlitos. Que me alegro de haberte visto, que no eres como ponía la foto. No era mulato finalmente, ¿no? Me da igual como sea, que no soy racista ni nada. No soy racista. pero quería que fueses mulato. No es racista, pero se esperaba que fuera un mulato. Le van mucho más. Hubiesen avisado, me hubiese pintado un poquito. Claro, esos son dones de la impresora, macho. Yo pensaba que los, antes de irme, que los actores, los digo, los cantantes, que era imprevisible lo que cantaba en los conciertos. No, pero esos son los que te gustan a ti, los de pop. Como le pasó a David Civera en un programa. Claro, de claro, David te lo Civera. Te lo estoy diciendo. Oye, cuidado, no todos los artistas de pop cantan en playback, pero normalmente en la televisión se suele cantar en playback. Sí. Y mucho más el pop, Carlos. Bueno, pues me alegro haberte conocido. Venga, igualmente. Yo me voy, que tengo que darle unas pastillas a la Martina. Que por cierto, no ha saludado. Saludo. Saluda a Martina. No ha saludado a tu mamá. ¿A quién? Tienes que saludar su mamá, a Martín. Su mamá a Martín. Martina. Ah, Martina. Que está pachucha. Saludo para Martina, un beso muy fuerte. Te mando desde aquí otro que te lleva a tu hijo de camino. Vale, pues me voy, que eso. Hasta luego. Venga, un aplauso para Carlos. Adiós, Carlitos. Adiós, adiós. Bueno, y seguimos en Radio Tarajá después de Carlitos, esa dosis energética que nos trae todas las semanas. Y ahora llega el momento del test. Swan, aquí a todos los invitados se le hace un test, que es la sección de Rellenito McEnhan, Papada McQueen, también conocido como Papada ¿quién? McQueen. No, no, no, nadie me conoce por papá, ¿qué? Pues a partir de ahora se te va a conocer como Papada McQueen. ¿Podemos llamar Benjamin Button a ti? Benjamin ¿Habéis Button? Visto la película de Benjamin Button ese? Si no la habéis visto. ¿Habéis visto la de Jurassic Park? Que es el eslabón perdido. Este es el eslabón entre el hombre y el dinosaurio, prácticamente. Sí, ¿tú crees? Velociraptor tienes pinta. Es verdad. Velociraptor lo tiene la pinta. La uña también. Pues vamos, aquí está. Vamos con el test de Rellenito McEnhan. Venga. A Swan Boy, el chico de fuego. No te pongas tenso, ¿eh? No te preocupes. ¿Quieres que te meta tu hombre, este? Claro, por favor, méteme mi entradilla esa. Esta sección la realiza... Relleno. ¿Cómo? Relleno. Madre mía. ¿Cómo? Relleno McCain. Se me siguen poniendo los pelos de puta cada vez que venga, me escucho. Venga, son preguntitas... Nada, niño, no te pongas nervioso, esto rapidito, es muy fácil. ¿No? Venga. Venga, vamos a esperar el redoble. Sí, vamos a conocer ya algo empezó. Más de Swan Boy, pero algo más personal, estilo relleno. Efectivamente. ¿Dormir boca abajo o dormir boca arriba? Dormir boca abajo. Uy... Ahí estamos, es que estaba claro, sido ahí por estaba, el bombo. Porque estaba boca abajo él. Claro, estaba claro. Boca abajo cuando Iruta no venga, sabe que cómo sí. Tienes, ¿no? Venga, te inventas cada cosa que flipas. Vamos, que seguimos. ¿La fruta, fría o del tiempo? Del tiempo. Sí, la sandía no te molea. Hombre, la sandía en veranito sí, pero el resto del año no. ¿La habéis visto fría. Todos? Que me ha mordido, niño, te lo juro que me ha sigue, dejado. Prosigue, no, prosigue, prosiguito, prosineski. ¿No soportas que te den el gazpacho de Tetrabric o las judías de bote? Ninguno de los dos. No me jodas. Yo necesito la fabadita hecha en casa y el gazpacho también. Sí. A este le pasa lo contrario. Yo es que tiene la mucho fabada debate. De casa y la fabada también de Mercadona. Sí, de bote. Yo sí, ¿verdad? Vale mucho todo, de bote. Vale. Además, le pones así una cinta roja en la tripa, chicos, y botenito una boina por arriba. ¿Y os acordáis de María Nicole Corto? ¿A que sí? Mira cómo cae el de la gorra, como dice, es verdad, compadre. ¡Qué mentira! No digas que sí, porque se lo ha dicho de colegueo. Porque... Bueno, seguimos. Es que cuando escucho el platillo, niño, me activo otra vez. Por ello, Torre Bruno. Si pudiera vivir una segunda vida, ¿cuál elegirías? ¿La de un reconocido escritor o la de un gran director de cine? Tiene que ser una de esas, por una de esas dos. ¿Sí? Venga, pues la del director de cine. ¿Sí? Sí. Fíjate, de verdad. De letras tú no eres, ¿no? ¿Qué pasa lo eso de escribir todo el día en el ordenador? Yo prefiero más el plató, ¿no? Exteriores, viajecitos. ¿Sí? Claro, hay una de estos que lo dicta al niño y te lo va apuntando y te lo escribe, ya. Yo lo tengo. ¡Anda, Juanma, macho, a ver si nos ponemos, tío. ¿Has visto que es que van avanzados a ti? Sí, siempre. Joder. Siempre, ¿eh? ¿Quién no se va a avanzar a mí? Siempre vas escribiendo ahí. Muy lento, muy lento. Bueno, venga, seguimos. Venga. ¿Componer cuando. O sea, ¿cuándo te sientes más cómodo? ¿En los días nublados o en los días de mucho sol? ¿Cuándo te viene la inspiración? De mucho sol. ¿Mucho sol? Sí. Claro, si es que vienes del sur, efectivamente. Yo soy como los lagartos. ¿Consultar la almohada o consultarle a un colega? La almohada. ¿Qué te daría más rabia? ¿Que te apagaran un cigarro en la oreja o que te pegaran un chicle en una rasta? Cuidado, que me apagaran un cigarro en la oreja. Sí. Sí, porque iba a acabar peor la cosa. ¿Tener una casa con vistas al mar o con vistas a la montaña? Al mar. ¿Qué te da más subidón de adrenalina? ¿La velocidad o irte sin pagarte un bar? La velocidad. ¿La velocidad? El otro es morro, más que nada. El otro es verdad. Es morro y vergüenza. ¿Cuál de estas bebidas es más absurda para ti? ¿El agua con gas o el tinto de verano sin alcohol? Yo que no lo entiendo. Es verdad, ¿no? ¿Cuál es más absurda? O sea, es jodido elegir, pero yo creo que el tinto de verano sin alcohol es la más que, absurda, que sin duda. Es fuerte, es que es fuertísimo. ¿Cuál de estas...? Otra vez iba a decir lo mismo, niño. Eso me pasa por no enseñarme las preguntas. ¿Qué te da más pereza? ¿Hacer deporte o ir al médico? Hacer deporte. Yo tengo un colega que no le dice ni la verdad al médico. Fíjate lo que le digo. O sea, ¿quién es? El Chepa. Ah. El Chepa no le dice... Vamos. Sigamos. ¿Qué no te pondrías nunca? ¿Unos zapatos de charol blanco o unas botas camperas de cocodrilo? Las botas de cocodrilo. No te las pondrías nunca, ¿verdad? Yo es que tampoco me veo. ¿Tú, Juanma, te ves con botas? Es que no, te estoy viendo dicho, es que me cuesta, no sé andar con botas. Dale, con chanclas, ya sabes, me tengo que poner cinta americana en los dedos, meñique y en el de al lado. Te lo unes como lo de los jugadores de baloncesto. Claro, pero como arrastro, ya te lo dije. Jesucristo no arrastraba el pie, yo sí. Entonces me pongo cinta americana como los skaters, que se la ponen en las zapatillas. Sí. Pues yo me lo pongo en el pie. En la chancla, ¿no? Me lo pongo en la chancla, en los dedos me pongo cinta americana para no raspar. Trini, ¿qué te ha pasado? ¿Te han vuelto a fumigar? No, que no, espérate, déjala, es que se duerme. Cuando yo hago el té siempre se echa una siestecita. Vamos, venga, que nos queda poquito, niño. Venga, prosigamos, prosiquito, prosinés. ¿Eres de ir siempre a lo seguro y coherente o te gusta siempre innovar y curiosear? Innovar y curiosear, sin duda. Sí, es verdad, es que si no te quedas apalancado, niño, yo, como la tiene, ¿has visto? En bucle. ¿Qué te gustaría hacer desaparecer? ¿Un vicio o una manía? Mío, una manía, seguramente. Y la última la vamos a dejar para aquí, para el director del programa, que es este... No, la última yo, la penúltima, ¿eh? Rocío. Venga, Rocío. Ah, bueno, pues venga, la última se la cedo a ellos. Ah, por ello. Sí, pero me vas a dejar de verdad. ¿Las vacaciones que te las den o cogértelas tú solo? Cogérmela yo solo. Pues eso voy a hacer yo en cuanto que salga de aquí. No voy a esperar ni a que me las des. Erizo, por último. ¿Erizo de campo? ¿Sí, sí? ¿O erizo de mar? Pues siempre he tenido más relación con los de mar, pero los de campo me gustan mucho, la verdad. Así que, venga, elijo el de mar. Pues esto ha sido el test de Rellenito McKenzie. Nada, ha sido así. Para Radio Traja, hecho a Swan Boy, el chico de juego. Actitud ciego, callejero como un gypsy. Baby que se pone en pretty con rímel y lipstick. Eso es otro film, no como Super Cinexin, ni será el fin. Traigo reggae natural, pero no es mystic. No empecé babeando a nadie como puto insecto. Desde el primer acto muchos hablan como secta. En Kelly vendiendo peli rollo Nico Bellic, me hago telit. Paso de eso en lo que a mí respecta. Paso el 99, gañata en con pollo Loki. Toda la gente del reggae paraba por aquí. Danza la antiqui. Pretty Licky Nookies. Comenzábamos en esta liga como rookies. Luchábamos pero nadie apostaba un pavo. Los medios pasaban. Radio Tarascá. Y seguimos ya en la recta final de Radio Tarascá. Vaya programita que hemos tenido hoy. Imprevistos, personajes, vecinos, colaboradores. Y cómo no, con un invitado excepcional, con Sway & Boy, el chico de fuego, que seguimos aquí. Y ¿cómo has dicho? Swan Boy. No sé, qué? No sé, se le ha ido el acento venezolano o algo de eso. Se la de cuando estuve allí. Un poco yankee. ¿Pero qué vas a estar tú? Como me... Sí. Como él, ¿no? Cuando el que no, el que no estuviste, fuiste tú. Yo no estaba en Venezuela. Fíjate que nos llevamos a los coros, la sección, y entre esos coros no estabas tú. Pero porque yo estaba currando, porque yo soy un hombre responsable, tengo que cuidar. Eso sí, a la gira, a la gira de aquí en España sí, no, pero fuera no te toca nunca. No me toca porque no, no me dan permisos. No te han visado a ti. No me dan permisos, no macho. No me han visado. Bueno, todas las semanas tenemos un invitado, ya lo hemos dicho, y ese invitado deja una pregunta al siguiente invitado. Pues la semana pasada fue Iván Nieto y Darmo, pero no dejaron pregunta, porque Iván Nieto se le volvió ahí la pinza. No, se le fue la pinza a mí, a un servidor, a Juan Montilla, al Langui. Pero sí que te vamos a poner la pregunta de Guillermo Fesser, uno de los componentes de Goma Puma, que ha dejado una pregunta para ti, y es esta. Hola, soy Guillermo Fesser, uno de los componentes del dúo Goma Puma, el menos capacitado, claro, porque he tenido que salir al extranjero huyendo, por motivos que ahora mismo no tengo que enumerar. Y tengo una pregunta interesante que me ha perseguido a lo largo de mi vida y que sigo haciéndome, y como aquí vienen invitados cualificados, pues voy a dejarla a ver si me podría responder, por favor, si no fuera mucha molestia. La pregunta es, ¿por qué se siguen fabricando jaboneras sin agujero todavía? Por favor. Es que no hay cosa más desagradable que estar en la ducha y que la pastilla se vaya derritiendo en tiempo real delante de ti, que cuando la coges se te resbala y por recogerla del suelo te resbalas tú mismo, o que si la dejas ahí y ves que se deshace, se te va el corazón porque dices no están los tiempos para desperdiciar cosas de estas. Por favor, señores que fabrican jaboneras, ¿podrían ustedes también tomar nota de lo que diga el invitado que ha traído Langui con tanto cariño y en un taxi? Muchas gracias. Bueno, pues lo que le podía responder a este señor es que los chinos tienen un molde desde hace generaciones, ¿sí?, en el que hacen la jabonera. Echan ahí la cosita caliente y luego sale, ¿no? Pues claro, tantos años usando el mismo molde. ¿Pero cómo? ¿Que echan Bueno, es una máquina, tú sabes. Le dan una palanquita. Sí, que no es. Eso es. Pues el problema es eso. El tanto molde estándar, nunca se han parado a pensar que ya es hora de hacerle unos agujeritos. Un agujerito, al molde, ¿verdad? Efectivamente. Aunque ya si te los compras en sitio de diseño, ya los hay, ¿eh? Si de bambú y cositas, ya tienes para que no se resbale. Uy, muy mona. ¡Ay! ¡Me está sonando el buscas! ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez el busca aquí? Sí, siempre, ya sabes. ¿Quién te busca el busca aquí? No sé qué te pasa aquí últimamente con el busca. Porque yo tengo mis cosas y mis buscas. Ya, sí. Mucha busca tienes tú ahí entre las piernas. Uy. Trinidad, ¿no? Uy, Trinidad. Madre mía, cuidado. Que bueno, que tú sabes que cuando me suena el busca relleno que me tengo que alquilar. Y yo, pues venga, pues lo vamos. Que una cosita, Swan, que un placer, macho. Igualmente. Palabra. Siempre es un placer estar por aquí, por Pambe. Pues palabras sobran, que aquí tienes, si no tienes local, aquí ya sabes que tienes un local, con solo llamar a la puerta, con cada trabajo, o con lo que sea, o lo que te apetezca. El local es tuyo también. Contribuyes con la luz si hace falta, ¿vale? Perfecto. O sea, pagas. Si no estáis, espero ahí comiendo unas moritas y lo que haga falta. Que ya quedaremos para lo de la fumigación, ¿vale? Que me has dejado anonadado. Porque por donde estoy, en San Martín de la Vega, muy cerquita de donde estás tú en Rivas, sí. Pues pasan muchos y me estoy fijando ahora. Ahí en Alcalá, el otro día el Raider me mandó una foto diciendo, mira, están fumigando. Claro, claro. Una fotito del el móvil. Twitter, se queda si es que os vi yo, por Twitter te lo hizo, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí, si es que os vi yo no sabía claro. De qué iba la movida. Meao. Pues ahora sí, estoy. Pues ya, estate al loro, ya verás. Voy a estar al loro. Trini, me voy. Venga, hasta luego. Que ¿cuándo te hace la permanente? Ahora que te viene. ¿Cuándo? Me gusta. El martes y el miércoles me la hago. Te hace la permanente, ¿no? Sí. Venga, llámame para hacerte una foto. Pero es que abajo no me la pueden hacer porque ya se me han cortado. Ay, ay. Que desagrave, por favor. Oye. No me hables de cómo te hace la permanente allá abajo. Tú no sabes que hay sitio. Me voy. Swan, un placer. Igualmente, hermanito. Cuídate tú y yo. Chao. De Pilenci. Adiós. Venga, Juan Manuel. Hasta luego. Este chico está atrasado, ¿eh? Oye, ¿te ha gustado la entrevista que te ha hecho Juanma? Es que últimamente se le estamos poniendo puntuaciones, ¿sabes lo que te digo? Está raro, sí, últimamente. Está un poco raro, ¿no? Está flojito. Sí, ¿lo veis raro? ¿No lo has notado tú? No sé. Está un poquito tonto. Siempre le llaman del busca, siempre sí. ¿Sabes? Se fuga a lo último. Se hace el longi, ¿no? Sí, yo sí, creo que, guau, que, mucho. No, yo creo que Carlos cuando dice que va a darle la pastilla a la Martini. La Martini, digo yo. A la Martini, ¿qué estaré pensando? Que hace un calor. Yo creo que se va a darle la pastilla, Juanma. Sí. La puerta, mira. La de jabón. ¡Voy! Le va a dar la pastilla de jabón. Oye, ¿qué pasa? Madre, que está fumigando. ¡Que está fumigando! Lo visto, ¿no? Te lo juro que está fumigando. Mira, que tengo una foto aquí. Mira. Eso es un avión de esos cables en las cordillas. Mira. ¿Esto es fumigación? Pero... Venga, coño. Pero si es un avión, si chico. Si pone arriba imagen sacada de Google. Está fumigando, Juanma. Vale, sí, que vale. Si es una pancarta que pone balones Nivea. Recorta con el editor del iPhone. Bueno, que en verdad entraba porque... Oye, que no se te olvide poner esto, me tengo que ir. Que es un... Para acabar el programa, sí. Una canción de una maqueta de unos chavales que han venido de Cincinnati. Bueno, no, han venido de Toledo. Se llama... De Yesca, Sona, ¿no? Precisamente. Sí, de Yesca. Bueno, pues le vamos a poner luego... Sona Morib, ¿vale? Para que lo pongas, okay. Que se me olvidaba. Que ya te mandaré la foto real de la fumigación, ¿no? Vale. Esta la cogió Google, digo yo. Qué morro tiene, Juanma. Bueno, que me voy. Trini, que te han fumigado, chica. Despierta, me voy, adiós. Venga, hasta luego, Juanma. ¡Claro! Vale, ahora que se ha ido, nos vamos a despedir bien, como Dios manda. Venga. Con un gran aplauso de este público que ha venido esta tarde a Radio Transpam. Así es, así es, hermano. Te lo he dicho, esta es tu casa, aunque cuando tú quieras, aquí te recibimos. Por aquí con nos los brazos abiertos. Perfecto. Bueno, pues nada, oyentes, mucho hasta más. La semana que viene. Un Rocío, beso. Nos vamos a tomar unas cañas. Bueno, Trini, yo me voy ¿qué pasa? Bueno, ¿dónde? Igual vengo el que viene, no sé, ya veré, ¿vale? Bueno, venga, no te vayas a lo negociamos todavía. Ahora. Bueno, pues nada, venga, hasta un la semana besito. Que viene. Adiós, chao, guapo. Chao.